Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Estamos en vivo y les saludamos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues arrancamos con una noticia triste, terrible para el programa y para los académicos, investigadores, para las personas que tenían que ver con el mundo de la comunicación, Graciela. Así es, el fallecimiento de Omar Raúl Martínez, quien fue presidente de la Fundación Manuel Buendía, también director de la Revista Mexicana de Comunicación, profesor de la UAM Coajimalpa y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él durante una larga época dirigió la Revista Mexicana de Comunicación y fue contra viento y marea. Así es, ya últimamente con muchas dificultades económicas para el sostenimiento de la revista, pero finalmente logró que fuera la UAM Coajimalpa la que se hiciera cargo. En donde él era profesor, claro. En donde él también era profesor. Y bueno, muy cercano a este programa, José Ángel, tú lo sabes, esta revista surgió un año antes que El fin justifica a los medios, así que fuimos caminando de la mano durante muchos años, precisamente haciendo este trabajo que en aquellos años era pues prácticamente muy poco publicado, claro, ¿no? En entonces, solitario, digamos, ¿no? Así es, entonces Revista Mexicana de Comunicación y El fin justifica a los medios, pues asistíamos a todo lo que había en cuanto a medios, ¿no? Se presentaciones a lo largo de libros, tiempo. Congresos, simposios, conferencias, etcétera. Y bueno, pues yo sí lo siento muy cercano este fallecimiento y lamento mucho que Omar Raúl haya fallecido de esta manera. Y bueno, creo que era su obra. Ya, ¿no? Sí, 50 años apenas, sí. 50 años. Él, sus últimos años, pues, se dedicó a escribir algunos libros que son fundamentales en este tema del periodismo y de la ética todo, periodística, claro. ¿No? Es el libro Códigos de Ética Periodística en México, Semillas del Periodismo, Repensar el Periodismo, y además que, bueno, escribió, pues, obviamente en la Revista Mexicana de Comunicación durante muchos años. Claro, pues descanse en paz, Omar Raúl descanse Martínez. Descanse en paz y un abrazo a toda su familia y amigos. Por supuesto. Continuamos con el programa. El pasado 3 de mayo, pues fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y esta fecha se celebró en diversos foros en los que se recordó que México, desgraciadamente, ocupa uno de los primeros lugares en atentados contra la libertad de expresión. En 2015 fue el año más violento contra la prensa en los últimos 6 años, porque 7 periodistas mexicanos fueron asesinados, y este año, en solo 4 meses, tenemos ya 69 periodistas agredidos y 5 asesinados, según cifras de la organización Artículo 19. Así es, y entonces el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de este tema a partir de un foro sobre libertad de expresión que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o ahora de la Ciudad de México, en donde Alexia Cervantes, acompañada también de Alejandra y de Yael, fueron a hacer entrevistas y a grabar estas ponencias el día de antier. Sí. Y bueno, pues vamos a conocer este reportaje el día de hoy. Y por supuesto, pues vamos a tener las noticias más importantes de comunicación de la semana en nuestra sección Notimedios. Así que los invitamos a que se queden y por supuesto participen aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos al público que nos sintoniza en el 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet desde luego en www.e-medioradio.edu.mx y a través de la señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. También saludamos entrañablemente a las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente, en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán, así como V Radio Morelia. Quiero decirles que tenemos varias maneras de ponernos en contacto. En el Facebook, por supuesto, está El Fin Justifica a los Medios. Ahí pueden escribirnos en este preciso momento. En Twitter estamos como arroba Radio El Fin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y, por supuesto, telefónicamente a los números en cabina 41 55 10 60, 01800 080 1060, sin costo para usted. Tenemos un libro de comunicación para ofrecerles, que es el libro Tejiendo la Red, de Tim Berners-Lee. También tenemos la revista Cuarto Oscuro y la revista Mexicana de Comunicación. Y vamos ahora sí a escuchar las noticias de comunicación de la semana en voz de Ángeles Medina. Notimedios. El 2015 fue el más violento para la prensa mexicana en los últimos 6 años. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, el año pasado 7 periodistas fueron asesinados y en lo que va de este se han registrado 5 homicidios. Estas cifras revelan que la mayoría de las agresiones provienen del crimen organizado o de algún servidor público. Los estados con más agresiones son Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que la obligación de garantizar la seguridad de comunicadores y periodistas en el país sigue siendo tarea pendiente del Estado mexicano. Es por esto que, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el organismo exhortó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a poner fin a la impunidad ante el aumento y gravedad de las amenazas y agresiones directas contra periodistas y medios de comunicación. Según cifras del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha se han registrado 113 homicidios de periodistas, 20 más están desaparecidos y 49 medios de comunicación han sufrido ataques. Y pese a que ha sido el Estado mexicano el que no ha logrado garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, este 3 de mayo reconoció la labor del gremio y aseguró que su administración trabaja para garantizar el derecho a la libertad de prensa. Amnistía Internacional denunció que los periodistas en todo el mundo han sido víctimas de acoso, amenazas e intimidación en un intento de amordazar la libre expresión, por lo que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional afirmó que México es uno de los países donde más se persigue a los comunicadores, junto con Camerún, China y Turquía. Señaló que los periodistas son víctimas de detenciones arbitrarias, prisión, tortura y otras formas de abuso, además de que han sido encarcelados y asesinados por el simple hecho de hacer preguntas que inquietan a las autoridades. No hay nada que celebrar en México por el Día de la Libertad de Prensa, así lo afirmó la periodista San Juana Martínez, quien fue sentenciada a indemnizar al político perredista Jesús Ortega por daño moral. San Juana Martínez dijo que la sentencia en su contra es un claro ejemplo de cómo el Estado mexicano pretende limitar el derecho a la información y la libertad de expresión. Es por esto que la colaboradora del periódico La Jornada y otros diarios digitales en el país responsabilizó al expresidente del PRD y a su esposa, la senadora Angélica de la Peña, por lo que pueda ocurrirle a ella o a sus hijos. Martes falleció el periodista e investigador Omar Raúl Martínez Sánchez, director de la Revista Mexicana de Comunicación, docente de la UNAM y de la maestría en periodismo político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Omar Raúl fue comentarista por varios años de este programa, El Fin Justifica a los Medios. Descanse en paz, Omar Raúl Martínez. más tardar en julio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones concluirá el proceso de transición de 652 estaciones de radio comunitarias e indígenas. Estas pasarán de tener permisos al régimen de concesión de uso social, afirmó Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT. El funcionario destacó que existen 652 solicitudes de transición y que recientemente se autorizaron solo 23 permisos de estaciones de radio culturales, por lo que será hasta julio cuando se concluya con la transición de todos los permisos al régimen de concesión. Funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones se reunieron con representantes de 28 comunidades en Michoacán, interesadas en recibir información y asistencia técnica para la obtención de concesiones para radios sociales, comunitarias e indígenas. Esta fue la primera vez que personal del IFT salió de sus instalaciones para acercarse a las comunidades que manifiestan interés en recibir asistencia y orientación técnica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación por el ejercicio de presuntas prácticas monopólicas en el mercado de servicios de interconexión, acceso a Internet de banda ancha, Internet directo empresarial, acceso y uso compartido de infraestructura activa o pasiva y servicio de fibra oscura en el territorio nacional. El organismo informó que esta investigación se inició por la denuncia presentada por un particular, pero no aclara contra qué empresas va dirigida la investigación. Lo cierto es que en nuestro país los principales proveedores de estos servicios son Telmex y Televisa. El Senado de la República aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales, que da mayores facultades y herramientas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de evitar filtraciones como la reciente del padrón electoral que fue publicado en Amazon y que hizo públicos los nombres y direcciones de los millones de mexicanos con derecho a voto. Esta reforma se logró tras un año de jaloneos y discusiones con el gobierno federal y al final se eliminó la facultad que se pretendía dar al consejero jurídico de la presidencia de intervenir cuando la información verificada por el INAI se refiriera a cuestiones de seguridad nacional. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Muy bien, pues le agradecemos a nuestra compañera Ángeles Medina por esta información el día de hoy en vivo y a todo calor, y continuamos con el programa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Twitter, estamos en @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y por supuesto nuestras líneas telefónicas 41-55-1060, 01800-080-1060. Tenemos la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y un libro sobre el creador de la red. Así que está muy interesante. Si usted se pone en contacto con nosotros, continuamos. El reportaje. El reportaje. Pues en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, ayer se llevó a cabo el foro Libertad de Expresión, Reflexiones y Propuestas para el Constituyente de la Ciudad de México, mi querida Graciela. Así es, en el evento se realizó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en él se buscó analizar la situación de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en nuestro país, así como el derecho a la información, los derechos de protesta y libertad de manifestación de cara a la creación del Constituyente de la Ciudad de México, lo que podría suponer nuevas leyes y regulaciones en estos ámbitos. Por supuesto. Y en ese sentido, nuestra compañera y amiga Balbina Flores, ella es la relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nos dio un panorama general de la situación en torno a la libertad de expresión en nuestro país, en México, en lo que va de este año 2016. Ella hizo un llamado a las autoridades para parar ya los ataques contra la prensa, pues paradójicamente son los funcionarios de distintos niveles de gobierno los responsables de gran parte de las agresiones contra los periodistas. Escuchen ustedes. Pues mira, lo que yo alcancé a ver en el que un poco lo decía la doctora Perla en su discurso inicial, es una situación muy difícil para los periodistas, es decir, es una situación que no ha cambiado. En solo lo que va este año se han registrado 6 asesinatos, o sea, casi le llega al número de un año, del año pasado. O sea, eso es algo que es alarmante. La otra es, registramos 135 agresiones solo en 4 meses, la mayoría de ellas en marzo. En marzo hubo 66. Entonces, esos son datos, cifras que nos están dando un indicador de que la libertad de prensa vive momentos muy difíciles. Es decir, en lugar de mejorar, de realmente poder ver algún avance, vemos retroceso, ¿no? Porque si registramos 6 asesinatos en lo que va de los 4 meses, o sea, ese es un dato alarmante, ¿no? Es una paradoja lo que vemos, es una cosa medio esquizofrénica, porque por un lado existen los mecanismos de protección y por otro lado los hechos de agresiones siguen ocurriendo, ¿no? Entonces ahí quizás habría que hacer un llamado, sobre todo a los periodistas que viven en regiones, digamos, muy violentas como Guerrero, Michoacán, Veracruz, que tomen en serio las amenazas, ¿no? Que pidan protección. Digamos, hasta ahorita no hemos tenido, por lo menos en el caso de los periodistas, algún periodista que haya sido asesinado que esté bajo la protección del mecanismo. No lo tenemos hasta ahorita. Pero también podría ocurrir, ¿no? Entonces, un llamado aquí a las y los periodistas, a los medios para los que trabajan estos periodistas, y es a no minimizar la situación. O sea, tienen que tener un análisis muy claro del contexto en el que se mueve. Es decir, no es lo mismo moverse en Guerrero que moverse en la Ciudad de México. Digo, de alguna manera también la ciudad se ha convertido en un país de riesgo. En este año, en lo que van de los 4 meses, registramos 21 agresiones a medios de comunicación. El Distrito Federal siempre ha sido una de las ciudades con mayores agresiones a periodistas. Quizá tengas una explicación, porque aquí se concentran los medios y muchos periodistas. Entonces eso lo explico un poco, pero la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad que concentra muchas agresiones, sobre todo amenazas, hostigamientos, censura. Curioso, porque creemos que la Ciudad de México está un poco más alejada de estos conflictos que se visibilizan en el resto del país con amenazas del narcotráfico, por ejemplo. Pero en este sentido, ¿cuál es el papel de las organizaciones gubernamentales del Estado en la protección a periodistas, siendo que, pues según informes de diferentes organizaciones, de artículo 19, por ejemplo, los funcionarios públicos, gente de gobierno, son algunos de los principales agresores, ¿no? Sí, obviamente que una de las cosas que influye en esto es la impunidad que hay en torno a las agresiones. O sea, si viviéramos en un país o en una ciudad donde las investigaciones a periodistas se investigan, se sancionan a los responsables, pues no tendríamos que estar registrando estos datos de impunidad, ¿no? Pero yo creo que ahí pues es un gran reto, ¿no? Y que ojalá que las autoridades de la ciudad, ahora con el mecanismo de protección que crearon y la constitución de la Junta de Gobierno y su nuevo titular, ojalá puedan priorizar y reforzar la protección a los periodistas en la ciudad. Pues una situación difícil la que está enfrentando el periodista, los periodistas en este país. Una de las cosas que nos dijo para en entrevista para El Fin Justifica los Medios, Pilar Talavera Flores, quien es directora de la Asociación Civil Propuesta Cívica e integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fueron una serie de declaraciones en torno al funcionamiento del propio mecanismo, de críticas precisamente a este mecanismo que, bueno, tiene este nombre tan largo y rimbombante. Pero y no tan poco resultado, tan pocos efectos, ¿no? Pocos resultados. Vamos a ver lo que dice Pilar Talavera Flores. Mira, es una situación complicada porque creo que desde sociedad civil podemos ser mucho más sensibles a las necesidades de protección para periodistas y para personas defensoras de derechos humanos. Pero cuando te involucras a nivel como más operativo en este tipo de mecanismos, encuentras muchísimos obstáculos que van desde temas tan triviales como no hay viáticos para los analistas de riesgo, hasta temas mucho más complicados como no hay capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad para ir y proteger a una persona. Entonces es un contexto mucho más complicado de lo que se observaba desde afuera cuando tú puedes estar como en la parte de las exigencias, pero también es como mucho más apremiante porque comienzas a ver los casos que sí están llegando a este mecanismo, que son muy poquitos comparados a los que están sucediendo y que presentan unos contextos muy diversos, mucho más complicados en algunos a nivel local, pero también incluso a nivel federal, ¿no? Entonces, siendo congruente, el mecanismo no puede funcionar porque está basado en instituciones que justamente su falta de funcionamiento provocaron su creación, ¿no? O sea, si la Procuraduría General de la República, en específico la FEADLE, no puede llevar a la justicia a los agresores de los periodistas que ya tan documentadas están, no funciona. Si la Policía Federal no puede dar acompañamiento por restricciones técnicas, por ejemplo, que no hay suficiente personal para los beneficiarios del mecanismo, no funciona. Si la empresa que se hace cargo de la operación del botón de pánico tiene deficiencias en la cobertura, independientemente de que esté o no esté en su capacidad, si está en esa responsabilidad como proveedor de un servicio, pero sobre todo, si continúa existiendo agresiones contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos, pues no podemos decir que es un mecanismo que funcione. No podemos decir que es un mecanismo que funcione y los periodistas, los defensores de y defensoras de derechos humanos, pues enfrentando solitos, Graciela, la andanada de agresiones en todo el país, ¿verdad? Así es, porque bueno, si hay un organismo que no es funcional, pues tú como periodista que te sientes amenazado, que estás huyendo, no te puedes acercar a él. Menos, claro, por supuesto. Bueno, pues en torno a estos temas, los invitamos a escuchar la participación de un hombre que es un reconocido historiador, también periodista, Lorenzo Meyer Cosío. Él estuvo a cargo de la conferencia magistral y esto fue algo de lo que dijo. El periodismo de investigación, que es el que necesitamos, si tiene los datos, entonces el periodista está obligado a empezar a investigar, ver si son ciertos, si no están difamando, y meterse ya profesionalmente a ese campo. El periodismo de investigación, el que pone en la mesa de la discusión pública los casos más importantes de corrupción, eso es... ese es ahorita el punto nodal para el periodismo. Se necesita, urge, es indispensable el periodismo de investigación y de investigación de cosas importantes, relevantes. ¿La Constitución puede tener algo que ver en esto? Pues sí, que esta Constitución puede ser un parteaguas en ese caso. Y la Ciudad de México podría ser pionera en esta forma de defender una libertad de prensa que es indispensable porque todavía no estamos en democracia. Y aunque estuviéramos, la necesitaríamos. Pero como no estamos, nos urge enormemente para que haya una fuente crítica de por qué los problemas que tenemos se encuentran anclados muchas veces en irresponsabilidades o en corrupciones de las clases dirigentes, y no me refiero nada más a la política, sino también a la clase económica y a las dirigencias culturales que se tienen en este país, que van desde la academia hasta las iglesias, etcétera. Pues así las cosas, sin duda, si hablamos de derecho a la información, también tenemos que abordar el derecho de réplica y de rectificación que puede ejercer una persona cuando considera que ha sido calumniada, difamada por un medio o un periodista, cosa que es bastante complicada en nuestro país. Casi imposible en nuestro país, ¿no? Pero de esto nos habla el licenciado Luis Miguel Cano López, él es codirector de Litiga. Esta es una organización de litigio estratégico de derechos humanos, y Luis Miguel Cano López puntualizó que al ejercer la réplica, por ejemplo, se tiene que tener especial cuidado para no debilitar el periodismo crítico, pues sí. Así es, y bueno, uno de los casos más sonados en estos días es el de San Juana Martínez, que ahora enfrenta una demanda por supuesto daño moral en contra del expresidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega. Cuando uno piensa en la libertad de expresión y en la réplica, piensa en algo esencial para la democracia. Y cuando uno piensa también en lo que hoy una democracia pide a los medios de comunicación y a su sociedad en general, es que cuando transmita informaciones sobre hechos, esos hechos tengan apego a veracidad. Y por supuesto que la réplica entra en un primer momento en ese contexto. Una réplica frente a una opinión es dar la opinión quizá contraria, opuesta, complementaria. Una réplica frente a una información sobre un hecho es muy importante porque buscará aclararlo. Es verdad que la réplica fue pensada en un primer momento como una restricción a la libertad de expresión y al derecho a informar, en afán de nuevo de enriquecer el debate o clarificar las informaciones, pero también se le ha vinculado con el derecho al honor, el derecho a la vida privada, ambos, como todos los derechos, vinculados con la dignidad de las personas. Y ahí habría una primera acotación que hacer. Esos derechos no hay que olvidar que tienen otras responsabilidades ulteriores que los protegen. Cuando todo el mundo sabemos que la libertad de expresión, el derecho a informar, no dan pauta para cualquier cosa, no dan pauta para el insulto, no dan pauta para el discurso de odio, no dan pauta para pasar por cierto lo que es falso, y ahí el honor o la vida privada han sido tradicionalmente protegidos con otras acciones como la del daño moral. Ahora la réplica, dice, está interrelacionada con estos, pero no nos olvidemos que la réplica hoy ya es un derecho humano independiente, con un contenido esencial también independiente. Aquí hay un punto clave. El detalle donde se esconde el diablo en la regulación del derecho de réplica está en la falta de distinciones. Yo no sé en qué país vive la mayoría de la gente. Yo he vivido en un país en donde la prensa no es, por regla general, crítica. La prensa es amordazada, la prensa es oficialista, y no es lo mismo un medio de comunicación del Estado que un medio de comunicación en manos particulares. Sin embargo, ¿dónde está uno de los detalles en esto? Cuando un medio de comunicación, el que sea, la televisión, para que le den importancia, repite la verdad histórica oficial, no tiene por qué conceder réplica. Un medio en este país que reitere los boletines de prensa del gobierno, que ocupe sus espacios para decir lo que el gobierno dice, no tiene por qué garantizar réplica a nadie. Cuando hay medios que critican al gobierno, entonces, y ahí hay una distinción muy importante, quienes gobiernan pueden ir a la réplica. Allá iba mi conclusión. Esta ley está hecha en México, no puede ser vista en abstracto. Las relaciones de poderes entre una televisora, de las dos más importantes en este país, frente a las personas comunes y corrientes, por supuesto que son disímbolas, pero no dan noticias sobre Juan Pérez y María Pérez. Los medios dan noticias sobre personajes públicos, sobre el gobierno. Y normalmente los medios se dividen en dos. Unos apoyan al gobierno y repiten lo que dice el gobierno, apoyando la verdad histórica oficial, y otros lo critican y le dan espacio a quienes lo criticamos. Esta ley no cubre igual a las personas. Sí. Claro, libertad de expresión, derecho a información, muy importantes en una democracia. Réplica contribuye a ese debate, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que la réplica se use para amordazar la libertad de expresión y el derecho a informar de manera crítica. Y esta ley es lo que propicia. Cuando las personas criticamos las acciones del gobierno, quienes gobiernan, que son autoridades del Estado, tienen el derecho humano de pedir la réplica en el medio privado que les está criticando. y las personas no podemos cuestionar la verdad oficial. Si esta ley hubiera estado vigente hace 2 años, nadie hubiera podido pedir réplica por la verdad histórica oficial en Ayotzinapa. Nadie. Y sin embargo, todas las familias, organizaciones y personas que apoyan esto hubieran encontrado un espacio, y eso sí, el titular de la PGR hubiera podido pedir réplica en todos esos espacios para seguir diseminando su verdad oficial, que a la postre sabemos que ha sido cuestionada del todo. Este es el problema. Y vaya que hay problemas en el orden de la información, de los derechos humanos, de la comunicación en nuestro país, Graciela. Así es, otro de los temas que próximamente quiero abordar aquí en El Fin Justifica los Medios es precisamente este tema de la publicidad oficial, ¿no? O sea, cómo utilizan los políticos el dinero público para hacerse propaganda, y luego lo que estamos viendo ahorita con toda la propaganda electoral, ¿no? Pues sí, es un gran tema, por supuesto. Así que invitamos a nuestros amigos y amigas que siguen el programa con asiduidad a que se comuniquen, a que participen. En Twitter estamos como @radioelfin, en la página de Facebook es El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico que ponemos a su consideración es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y desde luego los teléfonos, el 4155-1060 y el 01800, este es sin costo para todos desde cualquier lugar de la República, 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, su crítica, pues se va a llevar acá a su casa o a donde usted, a su lugar de trabajo, donde usted lo prefiera, pues algunos materiales que siempre tenemos preparados para usted. Es la revista Cuarto Oscuro, que es espléndida y siempre cimbra, conmueve las imágenes que Pedro Valtierra y su gran equipo de fotógrafos pues editan y publicitan. Son muchas conmovedoras, muchas asombrosas, muchas horrendas también, como este Twitter ahora que anda, esta foto que anda circulando de una periodista que se toma una foto, un selfie con cadáveres atrás, por ejemplo. Así mi es. Querida Graciela, ¿no? Y en particular este número de la revista Cuarto Oscuro está dedicado a los derechos humanos, así que vienen pues fotos bastante estremecedoras y que nos hacen reflexionar. Y tenemos también la revista mexicana de comunicación, este primer número que ha salido ya bajo la tutela de la unidad Cuajimalpa de la UAM, y que están dedicados a Julio Scherer, a Vicente Leñero y a Miguel Ángel Granados Chapa, periodistas que son parteaguas del periodismo mexicano. Así que llámenos, participe con sus opiniones sobre este tema que estamos tratando el día de hoy, que es la libertad de expresión, a raíz de que hace un par de días se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y también en el contexto de un nuevo constituyente para la Ciudad de México, que en esta constitución, la primera que vamos a tener, pues se tendrían que abordar temas tan importantes como las marchas, por ejemplo, que tienen que ver con la libertad de expresión, desde luego, y estos otros temas de coyuntura sobre la información, sobre el derecho, sobre los defensores de derechos humanos y demás. Ojalá y usted esté interesado en el tema, como algunas llamadas que ya nos han llegado. Así es. Y, por cierto, vamos a comentar algunas de estas llamadas. La de Jerónimo Flores Guzmán, que vive aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, ya se lleva su revista Cuarto Oscuro, y dice: en México cada vez más se van terminando los derechos que tenemos los ciudadanos, lo dicen las estadísticas, con todos los periodistas muertos. Luego dice también: estamos siendo vulnerables al no tener acceso a la información, y nos felicita a todos. Pues muchísimas gracias por... Tiene razón, porque la comunicación es un derecho humano, y si esta comunicación está, digamos, sesgada, está tomada, mucha gente ha criticado últimamente, por ejemplo, a esta cadena de televisión, la más importante de México, que es Televisa, por pues ocultar, falsear información en torno a lo que está sucediendo en Acapulco, por ejemplo. Uh-huh. Hay intereses fuertes en Acapulco, pero el hecho es de que, la verdad, hay una violencia también fuera de control. Gracias. Así es, y no nos informan del asunto. Y no estamos informados. Y luego nos informan de cada cosa que, bueno, el otro día estaba viendo alguno de estos noticieros y dice, vamos ahora a nuestra sección espectáculos. Yo dije, bueno, ¿qué no estaban en los espectáculos desde antes? Porque cada nota que te pasa. La banalización de la información. Oye, Lilia Luna Pérez es profesora, nos habló de la paz en el Estado de México, ya tiene su libro, gracias por llamar, profesora, y dice, el tema se me hace importante, siempre va a existir una línea editorial, lo que favorece es por medio de redes sociales, uno se informa. Ahí está la otra, ¿no? La evolución de las tecnologías de la comunicación nos llevan a estas otras maneras de informarnos, y las redes sociales ahora están siendo protagonistas en ese tema, ¿no? Así es, están poniendo muchos temas en los medios, ¿no? Temas que empiezan en las redes sociales y pasan a la televisión, a la radio, a la prensa. Entonces es muy importante que también aprendamos a utilizarlas y a utilizarlas responsablemente, por pues supuesto. Pónganse en contacto con nosotros, continuamos con el programa. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Y continuando con este foro por la libertad de expresión que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, realizaron una entrevista a nuestro equipo a la doctora Carmen Quijano de Canini, experta en temas de transparencia y protección de datos personales. Ella nos dijo sus puntos de vista en torno a las grabaciones en Periscope que lleva a cabo City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, a Arne Dos den Roten, y nos compartió sus expectativas en torno a la nueva ley de datos personales que se discutió en el Senado la semana pasada. Bueno, tengo dos puntos de vista. Creo que efectivamente se debe proteger ahí la imagen de las personas, y como dije al final de la ponencia, no debe constituir la transmisión de esa información una pena ejemplificativa, aunque se haga de buena fe, pero no creo que sea lo ideal, porque todo el mundo tenemos derecho a un juicio previo. Entonces yo creo que sin usar la ley de datos personales no pueden transmitir la imagen en tiempo real, que pueda comprometer la capacidad de esa persona de controlar su información, porque ese es el derecho. Cada persona tenemos el derecho de controlar qué se dice de nosotros en la sociedad red. Entonces, ahí creo que los funcionarios están violentando ese derecho. Sin embargo, entiendo que para ellos es la única medida que les queda, y pues habrá que ponderar esos dos derechos, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿cómo vislumbra la nueva ley, la reforma de la ley de datos personales, que justamente estaba en el Senado la semana pasada? Exactamente. Bueno, yo tengo, la tengo que ver con mucho detenimiento, pero creo que la ley de datos personales en posesión de los sujetos obligados tendrá que concentrarse solo en los datos, y me gustaría que fuera muy muy restrictiva en cuanto a quiénes pueden intervenir mi privacidad, qué sujeto obligado puede intervenir la privacidad de las personas, cuál es la autoridad competente para poder acceder a mi privacidad. Creo que no lo es, hasta donde sé no es restrictiva, y me gustaría que cumpliera con el artículo 16 constitucional, que dice que la intervención de las comunicaciones solo puede hacerse con autorización judicial y por una autoridad competente, y ahí la cita cuáles son las autoridades competentes. Y creo que esta ley fue más allá de ese artículo constitucional, amplió quiénes son las autoridades competentes y no tomó muy en cuenta que el derecho a la privacidad de los ciudadanos, que implica no solo las comunicaciones como su contenido, es decir, no solo es el contenido, sino todos los datos de tráfico, todo lo que las herramientas con las cuales hago una comunicación puede decir mucho de mí, es decir, mi identificación de mi computadora, a dónde voy, la localización geográfica, puede decir mucho de mí, y eso la verdad es parte de mi vida privada, y entiendo que con las leyes como se han establecido, los sujetos obligados van a poder saber esa información sobre mí sin tener una resolución judicial, y creo que eso sí es un retroceso. Thank you. Bueno, pues en otros temas, María Eugenia Chávez Fonseca, quien es asesora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, con sede en México, se manifestó a favor de un constituyente que tome en cuenta los medios comunitarios, particularmente ahora que en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, se reduce el espacio de separación necesario entre una frecuencia y otra, cosa que hemos abordado en distintas ocasiones, mi querida Graciela, y con ello se permite la entrada de nuevas estaciones de radio. Ojalá que algunas de ellas sean comunitarias. Por supuesto. Escúchenos. Los medios comunitarios estuvieron excluidos, decía yo, hasta abril de 2013, cuando el Congreso de la Unión aprobó su reconocimiento en la reforma constitucional de telecomunicaciones a través del concepto de concesiones de uso social comunitarios. Y existe también el concepto de concesión de uso social indígena. En términos generales, los medios indígenas y los medios comunitarios han estado englobados dentro del concepto comunitario. Sin embargo, en su momento, en la redacción de la reforma constitucional, se consideró que los medios indígenas tienen una propia razón de ser. En julio de 2014, el Congreso aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se detalló el marco legal que regiría a este tipo de medios. Desde la perspectiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, organización a la que pertenezco, y otras organizaciones, incluso instituciones académicas, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es inequitativa, ya que no retomó la propuesta de condiciones legales que desde la organización se han diseñado para la existencia y permanencia de los medios comunitarios en términos de igualdad de derechos con el resto de medios existentes en México. No se estableció, por ejemplo, el porcentaje de reserva que habíamos planteado como vía para disminuir el rezago que históricamente han tenido los medios comunitarios. En nuestra propuesta, que además hicimos un consorcio de organizaciones, digamos, de organizaciones civiles que estuvimos trabajando en una propuesta de ley, se incluía el 33% del espectro como reserva para que existieran los medios comunitarios e indígenas. Desde la perspectiva de muchas instituciones del Estado y de los industriales de los medios, la idea de medios de comunicación no se ha transformado. De ahí que consideren que los medios comunitarios son menores y de allí que el Congreso, es decir, los representantes del pueblo mexicano, con esta misma idea de que los medios comunitarios son principalmente medios industriales, no se aceptó el 33% de reserva y, sin embargo, sí quedó en la ley una reserva del 10% del espectro para medios comunitarios e indígenas. En la Ciudad de México no existen concesiones de tipo social comunitario en la actualidad o permisos. Medios de comunicación que pertenezcan a grupos ciudadanos en la Ciudad de México y que además hayan obtenido un permiso no existen. Sin embargo, hace un mes aproximadamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano al que le toca regular el uso del espectro radioeléctrico en todo el país, sacó una nueva disposición de la norma técnica y aprobó que la separación de las frecuencias se va a reducir a la mitad de lo que actualmente hay. Esto quiere decir que en la Ciudad de México existe la posibilidad de que ingresen nuevos medios de comunicación, nuevas radios, en el espectro radioeléctrico. Y eso significa que esta asamblea constituyente que se va a conformar después de las elecciones tendrían que tener presente que el derecho a transmitir, el derecho a utilizar el espectro radioeléctrico es un derecho que tenemos los habitantes de la ciudad. Bueno, Bueno, pues por su parte, el maestro Agustín Ramírez, quien es profesor de la Universidad Anáhuac, y por cierto es el expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, habló en torno al despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, lo cual por supuesto es necesario para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación a todos los ciudadanos de este país. La reforma constitucional del año 2013, cuando reformula estos derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información, agrega un nuevo derecho que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y a partir de ese nuevo derecho que es reconocido como un derecho fundamental, pues se abre una posibilidad de lo que se denomina la inclusión digital universal. Dice uno de los artículos transitorios que además esta política de inclusión digital debe tener metas sexenales y anuales y que busca que el 70% de los hogares y el 85% de las pequeñas y medianas industrias tengan accesos a internet de banda ancha a los mismos niveles de la OCDE. ¿Cómo vamos en ese tema? Bastante atrasados, porque la política de inclusión digital no da muchas señales de que haya avanzado de manera rápida. Luego, más adelante, el texto constitucional también nos añade que se iniciará toda una política muy importante asociada a la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de una red pública compartida. Y para eso se liberó espectro de la televisión analógica con el paso a la televisión digital, porque se utilizaría el 90 MHz de la banda de los 700 y que además de eso se utilizarían algunos otros recursos espectrales para esa materia. Esa red pública tendría que haber iniciado su despliegue en el 2014, cosa que no ha sucedido, para entrar en operaciones al 2018, o sea, dentro de 2 años, lo que también parece difícil de cumplir. Ante esta situación, bueno, ¿qué es lo que se esperaría que en el tema concretamente de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, dado que se trata de un nuevo derecho fundamental, por lo menos así declarado en términos constitucionales, pudieran hacer las entidades federativas? El camino más fácil es lo que han hecho muchos gobiernos estatales. Si ustedes revisan las constituciones locales, muchas de ellas parafrasean lo que dice la Constitución Federal. El derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Y eso qué nos dice? Pues simple y sencillamente que es una obligación del Estado, ¿no? Otras entidades federativas ni siquiera en sus constituciones hacen referencia al tema de la libertad de expresión o al derecho a la información. Pero estamos hablando solo de una parte de ese derecho a la información. Lo realmente fundamental está en el complemento que tiene este derecho, que es la posibilidad de que todas las personas podamos disponer de los medios necesarios y suficientes, no solamente para ejercer la libertad de expresión, sino para llegarnos de información y poderla retransmitir o poder ejercer ese derecho en términos mucho más amplios. Así que, hablando del nuevo constituyente, pues la tarea, si lo vemos desde esa perspectiva, pareciera un ejercicio muy simplón de repetir lo que ya dice el texto constitucional, bajo el argumento de que estamos en presencia de temas de jurisdicción de los poderes federales. Y hay que los poderes federales lo resuelvan. Esa sería un poco, digamos, la forma en que lo han señalado algunas entidades federativas. Para finalizar este reportaje sobre el foro sobre libertad de expresión, Omar Rábago, coordinador del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, nos habló sobre la criminalización de la protesta y el estado de excepción. Vamos a escuchar lo que nos dijo. al derecho internacional no tendrían que estar reguladas las marchas, más bien tendría que garantizarse, o sea, podría haber buenas prácticas donde las personas avisan a Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, las autoridades que va a realizarse cierta marcha y sobre cierta, o sea, y la ruta. Entonces, digamos que lo que se puede dar es que se avisa para que se dé la marcha, pero no se pide permiso, que es muy diferente lo que se está dando. La diferencia es pedir permiso y que se otorgue a que se dé la marcha. Entonces, regular la marcha, o sea, en el sentido estricto, o sea, en pregunta cerrada, sí, no, o sea, no tendría por qué regularse la marcha. Tendría que regularse más la parte de la autoridad, cómo garantiza este derecho fundamental de la ciudadanía. El artículo 29 de la Constitución está la parte del estado de excepción. Esto está, lo que tiene que, o sea, quedar muy claro es cómo se da, qué tiempos, cuándo se da, por qué, realmente cómo, los qué, cómo, cuándo y por qué. Lo que se puede dar, o sea, no es una facultad solamente del Ejecutivo, sino también tiene que ver con el Legislativo, porque es a propuesta del Ejecutivo. Lo que hay que ver ahí, los controles. Digamos que no está mal que esté reconocida en la Constitución, porque es algo que se puede dar, una situación, pero hay que estar cuidando los mecanismos y quién y cómo se da este proceso. Porque podría darse, en caso extremo, que hay una situación tal cual que se declare el estado de excepción, ahí sin, o sea, las personas no podrían salir a manifestarse. Al término del evento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal refrendó su compromiso para impulsar acciones encaminadas a realizar un seguimiento y vigilancia puntual de las investigaciones relacionadas con los agravios a periodistas. Ojalá y así sea. Así es, bueno, y sobre todo los temas que se trataron en este foro, los ponentes concluyeron que en la prensa no debe estar sujeta al dominio político o económico, ni se deben controlar los materiales y la infraestructura necesarios para su producción y difusión. Y en este sentido, manifestaron su deseo de una constitución chilanga, que tome en cuenta el derecho fundamental a la libertad de expresión y todo lo que ello conlleva. Nosotros hacemos votos porque así sea y que el constituyente tenga muy en cuenta estos temas a la hora de conformar la nueva constitución de la Ciudad de México. Ojalá que así sea. Pues agradecemos muchísimo el favor de su atención. Quiero decir que nos llamó Juan Antonio Vázquez vía Facebook. Dice, ¿me pueden obsequiar un ejemplar de la Revista Mexicana de Comunicación? Por supuesto, ya lo tiene. Ya lo tienes, bien, ven por él a partir de mañana, ¿verdad? A partir de mañana puedes pasar por él. Mónica Estrada de Catepec nos felicita y dice que felicita a los jóvenes que hicieron el reportaje. Gracias por tratar este tema y muchos saludos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirle que, bueno, pues despedimos a las emisoras que se enlazaron a nuestra señal vía EDUSAT, V Radio Morelia, Radio Torreón, Radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y Radio Universidad de Yucatán. Sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, los esperamos la próxima semana en punto de la 1:05 p.m. Y también le comento que participamos, trabajamos para usted en esta emisión del Fin Justifica a los Medios. En los controles técnicos estuvo Cuthberto Garcés un ratito y después Norma Bárcenas llegó al quite. Gracias, Normita. El servicio social de Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Los reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.